Es el último, uno de los últimos así recursos, a ver si nos ven algunos referentes de centro de día y hogares, porque nuestro trabajo es estar con los chicos en los barrios, muy difícil, o en los hogares, muy difícil trasladarlos acá. Estamos mostrándole al gobernador, por favor, que mire, que vea. Pasa que hay un discurso de que se está trabajando con los pibes, que hay que cuidarlos, que hay que bajarle la imputabilidad, no sé, hay cosas muy locas, se está comprando más móviles, pero se está desfinanciando la posibilidad de generar recursos y programas para una ley, que hay una ley que dice, que habla sobre el trabajo, promoción y protección de los derechos de los niños.